pego con el flow corriendo por las venas. El chico enamorado y ella toda plena. Él quería un amor y solo tuvo pena. Tuvo pena. Y mientras él dormía, lo que él no sabía es que su sirena estaba con otra en la arena. Esa chiquita suelta, esa chiquita suelta. Mientras él dormía, lo que él no sabía, su lista de contacto ya miraba y elegía quién ella quería. Esa chiquita suelta. Quédate, we

te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Yo te reo sin luz. Aquí se guaya sin luz. Con el mahón apretó me seduce. Luz. Aquí se guaya sin luz. Baila. A las 3 se va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall. Pa' eso de las 5 estaba Paul. Se hizo la boobie y el booty. Fuiste de Christian Dior, así va a sus amigas con un gol. Bebecita de Berlin y Better Week. Tu mamá es buena y también se vende freak. Sin la bella con la friki, tiene la friki freak. En ella se cae, ya adicta a mi tía. Y el link, le mete el freaky. Tu mamá le encanta y después se mete freaky. En la bella con la friki, tiene la friki freak. En la cama una saltana y la matilo con el freaky. Baby, no más. Facts on layers on me. Mami, chula, si quieres voy a buscarte, que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no, si soy la chupia del trueno. Mami, dura, si te vas por amor y más famoso que el sacarte de tu vida normal. Perdona a tu viejo si no visto formal. Pero también le tendré que contar que por cobre, por tierra, voy por cielo y por mar. Porque yo soy el tiempo contigo me pasa corriendo. Hacemos el amor todo el fin de semana y siempre me quedo con ganas. Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel. Thank you.

casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. Loquita, loquita, loquita como Candy. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada. Se escapa pa' la disco y su mai no sabe nada. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada. Su amiga me contó que se graduó en Candylandia. Y cuando le ponen el Candy perreo, Candy perreo, Candy perreo. Dale Candy. Candy perreo, Candy perreo, Candy perreo. Temperatura, qué locura, loco, loco, loco, loco, loco, locura, loco, loco, loco, loco, loco, loco, locura, loco, loco, loco, loco, loco, loco, locura, sube la temperatura. Te gusta, de vez en cuando. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, dígame que en mi cuerpo te pide calle, la mente a liberarse, no importa llegar tarde. Fantasía por cumplirla, muchas te envidian, siempre estás al día. Y tú fumas, de vez en cuando. Siempre andas solita, de vez en cuando. Te gusta el paliceo, de vez en cuando. Salir de chichorreo, de vez en cuando. Si bebes fuma y si fuma chicha, de vez en cuando. Te estás con cachadita, dime tú, de vez en cuando. Viviste la macarete, de vez en cuando. Te gusta con los dos a la vez. Yo te invito a que me des un ratito para tocar. Te trabajo sin formar tu chiquito. El truco del Spider-Man. Cuéntale yo lo que sea, porque se comido en la noche. Y que como son los delitos que fueron. gusta que la toquen, la apoyen el cu. Ella se pone loca cuando siente el boom, boom del bajo cumbiero. ¿Dónde están los que les gusta el yaqueo? Mamacita, te cuento que tú me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo eso, mami, que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete, mamita, que te quiero complacer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere... Sanungueo, sanungueo, sanungueo, sanungueo. atrás, pa'lante pa' atrás, da pa' abajo y más abajo, le da pa'lante pa' atrás, pa'lante pa' atrás, le da pa' abajo y más abajo, le da pa'lante pa' atrás, pa'lante pa' atrás, le da pa' abajo y más abajo, le da pa'lante pa' atrás, pa'lante pa' atrás. Tú quieres pa'lleo, tú quieres jangueo, tú quieres perreo, perreo, perreo. Yo estoy re loco. Es que no

respeto, tu sentimiento la hice canción. Sentado frente al piano mirando su foto me puse a llorar. Mamita, yo te quiero, soy tu hijo que nunca te dio olvidar. Antes una daga pulsante y cortante aquí en mi corazón. Thank you. te marches de aquí, ahora que estás a mi lado. We'll be right back. Si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, si juntamos...

el colegio la pasaba a buscar. Era su primer amor para ya nadie más. Como la más grande de edad, quería tenerla de ganar. Descubrió que tenía un nuevo amor. Amor, amor. Y en la pista dejó claro que de volver no tenía intención. Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó. De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó. De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. Se cansó, terminó, se olvidó y bailó. Bailó, de todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó. De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. Siempre lo di todo por él. Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó. De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó. De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. Prendamos el motor. Perdimos el control. Hoy la vi llegar bien tempranito a la disco. ¿Por qué me mira así? Queremos este baile. ¿Sabes qué se siente? Reggaetón en el aire. No necesita amor, no necesita un trago. Solo me está pidiendo que vaya a bailar a su lado. Lanzándome ese hechizo caliente. No necesita alcohol, no necesita risa. Que vaya a buscarlo, su cuerpo. Lanzándome su hechizo caliente. Si querés, me llama party. ¿No vas? El de antes. Ven, vamos a resolver este asunto. Que esta noche da pa' cambiar el rumbo. El ritmo me atraviesa la piel. El bombo me enciende los pies. Te prometo que nos quedamos hasta las 10. No necesita amor, no necesita un trago. Solo me está pidiendo que vaya a bailar a su lado. Lanzándome este hechizo caliente. No necesita alcohol, no necesita risa. Que vaya a buscarla, su cuerpo me grita. Lanzándome ese hechizo caliente. No necesita amor, no necesita un trago. Solo me está pidiendo que vaya a bailar a su lado. Lanzándome ese hechizo caliente. Thank you.

mata desde arriba, pero sigue encendida, atrevida. Quieres hacerlo, junta tu cuerpo y ya no fijas más. Yo te conozco bien, también sé muy bien lo que das. Mami, mami, mami, si me calienta no te eches para atrás. Y deja que te demore, tú vas a hacer que me enamore. Te lo pongo, me la llevo al hombro, la pongo ready, por dentro se lo escondo. No estoy pa' bueno, ya dejé ya. Toda la vagancia se delira cuando Nati se menea, boom boom, se menea, boom boom. Toda la vagancia se delira cuando Nati se menea, boom boom, se menea, boom boom. Steady, go, go, go. Toda la vagancia se delira cuando Nati se menea, boom boom, se menea, boom boom. Toda la vagancia se delira cuando Nati se menea, boom boom, se menea, boom boom. Vamos a disimular, bebé. Vamos a disimular, bebé. Me mira a los Se siente cuando te toco, cuando me tocas. Ey, ahora pásamelo todo, dame lo que quiero. Es el momento, ven y apágame este fuego. Ahora pásamelo todo, dame lo que quiero. Es el momento, ven y apágame este fuego. No dejo de mirarte, no dejas de mirarme. Acércate un segundo, mujer, que quiero probarte. No lo pienses, dame lo que dijiste que me querías. muriéndote por verme. Pues disimulé y paso un rato con él. Que por la noche yo paso a buscarte. Ponte cómoda, lleva ropa de más. Te dice que te quedará en casa tu amiga. Y si te tarda tenemos tiempo de más. Y tú serás mía. Pues tú te vas conmigo. Se viste provocativa, sumisión, matar la liga. Sin necesidad de amiga, tiene un cuerpo de enemiga. Sobo no al DJ, me dejo a que me dé el rey como un perro bebé. Dura, dura, dura, dura, agárrame fuerte y no me suelte. Provócame calentura, dura, dura, dura. Báilame que hoy tú tienes suerte. Resumir y se ve dura, dura, dura, dura. Agárrame fuerte y no me suelte. Provócame calentura, dura, dura, dura. Báilame que hoy tú tienes suerte. Resumir y se ve dura. Resumida la muchacha, lo mismo que lleva de frente, lo lleva de cachas. Es como una su falla me gusta como baja, como sube y como se agacha. Sé por qué no te soportan. Es que cuando tú llegas a la disco la montas. Contigo se pican unas cuantas. Todo de mi diosa. Quieres tener lo que tú tienes pero no te alcanza. Yeah. Hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer.